sí, como vos lo decís, tiene que ver también con un crecimiento demográfico muy importante de la ciudad. Y nosotros estamos intentando acompañar ese crecimiento. Va a ser un año muy importante para nosotros desde el punto de vista del crecimiento en este sentido. Estamos muy afirmados en lo que tiene que ver con las teorías infantiles y escuelitas, que han crecido también de manera exponencial, porque bueno, desde hace dos años estamos participando con la Liga de Buenos Aires, lo que nos permite ofrecer más estímulo de competencia, que siempre es muy bueno para que ningún chico se quede sin jugar. En lo que tiene que ver con juveniles, que también ha sido una gestión muy exitosa, como lo reflejan todos los jugadores que han llegado a primera y los que estamos promocionando, también vamos a jugar en dos competencias, va a haber un paralelo que va a jugar en la Liga de Buenos Aires. Estamos haciendo un esfuerzo muy fuerte desde el club para hacer una reorganización que tiene que ver con mejorar un poco aún más el servicio que ofrecemos a los juveniles, los chicos que están entre la edad de los 13 y los 19 años. Vamos a incorporar un plantel más grande de gente que haga un apoyo psicológico, un gabinete de solución de los problemas que tiene algunas ramificaciones, como algún asistente social, docentes que van a dar apoyo a los chicos que tengan algún problema con alguna materia o que estén flojos en la escuela, nutricionista, y además con el esfuerzo reflejado también en bajar la cuota de fútbol, con la intención que más chicos puedan acercarse al club, o que no sea tan pesado, sabiendo la dificultad de la economía de toda la familia del partido, que no es ajena a ningún cuadro de nuestro país. Así que muy motivados, bueno, haciendo algunas variantes, lo que tiene que ver más que nada con lo organizativo, porque bueno, los procesos deportivos han sido muy exitosos. Admirable iniciativa. Fundamentalmente, me parece a mí, lo más importante, por supuesto, el nutricionista, la alimentación de los chicos, y que en verdad está siendo un problema en la Argentina, como el resto de los profesionales que irán cubriendo las problemáticas que se pueden ir presentando. Pero me parece que lo de la educación es clave, fundamentalmente porque creo que el sistema termina llevando a que los chicos sacrifiquen muchas veces los estudios para el fútbol. Sí, totalmente. Nosotros el año pasado y el anterior, a través de los movimientos populares aquí en Cañuelas, logramos conseguir el FINES dentro del club, que fue una herramienta interesante, no solo para algún grupo de jugadores que por ahí no habían terminado la escuela secundaria, sino también para los vecinos que se pudieron acercar y cursaron lo que les quedaba del secundario, pudieron terminar su educación formal. Y en este caso, bueno, vemos que también vamos a intentar generar algún otro tipo de recurso educativo para poder asistir a aquellos chicos que por alguna cuestión se ven debilitados en alguna materia, tienen algún problema en su educación, o bueno, alguien que tenga la intención de pronto aprender un oficio. Estamos buscándole también la vuelta por ese lado, con la intención de dar alguna herramienta más, porque sabemos que este camino del fútbol es muy lindo desde el punto de vista formativo, que uno puede inculcar valores, que los chicos no están en la calle, o están poco tiempo en la calle, o están mucho tiempo en el club, pero sabemos que también hay una realidad que después hace un embudo y que no todos los chicos van a poder cumplir con su ilusión de ser jugadores de fútbol o vivir del fútbol. Entonces tenemos que preparar más al jugador que no va a llegar y que necesitamos que sea un hombre útil para la sociedad, que va a llegar, que seguramente va a tener recursos para evaluarse por sí mismo, ¿no? Qué difícil debe ser, pienso, y conociéndote y sabiendo que sos un hombre con un amplio conocimiento intelectual, mucho más manejándote en el campo de la escritura, y ver esta realidad, ¿no? El hecho de decir, no solamente chicos, sino recién salidos con la edad necesaria para terminar la secundaria, sino mucho más grandes, que tienen que venir a terminar la secundaria y volver a recaer en esto que decís vos, porque el fútbol en sí hay un momento clave, culmine, para algunos un poco antes, para otros un poco después, donde o seguís y terminás dándote el gusto de vivir del deporte que quizás que amás, o lamentablemente tenés que desviar el camino a otra cosa, porque no va. Y es ahí donde uno emplea como segunda herramienta los estudios. Y me imagino vos como persona, ¿no? Ver esto y además, bueno, por eso yo calculo, no sé si la iniciativa nace de vos o de un equipo que te rodea, que ya vino llevando el plan a lo largo del tiempo. No, siempre esto es un equipo. El club es una construcción colectiva. Es parte de la voluntad de los dirigentes y de la gente que te acompaña y te ayuda. Es muy difícil hacerlo desde un aspecto totalmente profesional en un club como el nuestro, porque es muy difícil generar el recurso económico, sería inviable. Aquí hay un montón de gente que está haciendo las cosas de manera voluntaria, que está ayudando, que está cediendo tiempo, y en el caso de la gente que es profesional y que está haciendo un trabajo de tipo profesional, también sabemos que lo hace con un gran amor y obviamente poniendo en sus honorarios esta cuota de amor y de buena predisposición para que se pueda hacer, si no sería muy difícil de realizar. Pero bueno, hemos tenido la suerte también de conseguir mucha gente que pasó por el club. Es muy difícil encontrar a alguien así de Cañuelas que no haya pasado en algún momento por el club Cañuelas, que tenga una relación por ahí amistosa, o en algún momento también pase una relación de conflicto, porque vos sabés que cuando lo que hablábamos recién, por ahí uno jugó en inferiores y por ahí no pudo llegar a la primera, por ahí la primera reacción siempre es de rechazo, de enojo, de encono, de fastidio, pero uno con el tiempo se da cuenta que el club hizo todo lo posible para ofrecer esta herramienta, y en el tiempo se crea una relación que uno siente la necesidad de intentar devolver algo. Y justamente en el equipo de este gabinete de la solución de los problemas, tenemos trabajando a dos jugadores del club que jugaron en inferiores, que son Juan Pablo Carricaburo y José María Galeán, que son psicólogos sociales y que están un poco al frente de este área del club, y que este año han trabajado mucho, sobre todo con los chicos de la pensión, con el tema del desarraigo. Uno cuando trae un jugador al club siempre tiene la ilusión que va a jugar muy bien y se preocupa por el entrenamiento y porque esté metido en eso, pero sabemos que un jugador de fútbol, en tanto es un ser humano, hay un montón de otras cuestiones que lo atraviesan. Tienen mucho tiempo libre, están lejos de la casa, todas las frustraciones cotidianas, los problemas cotidianos que pueden surgir, hacen también a que un jugador pueda rendir más o menos. Y ellos realmente han hecho un trabajo muy interesante este año en la pensión, pero lo vamos a intentar replicar a todas las divisiones juveniles e infantiles del club en el servicio, para poder justamente brindar este respaldo. Sabemos que no podemos solucionar todo desde el club, pero por lo menos intentar dar una mano, poder asistir y tratar de que nuestros jóvenes lleguen mejor formados a la adultez. Dani, siguiendo por la senda de estos cambios culturales y sociales, hace poco tiempo, por suerte, ¿no? Se aceptó que las chicas puedan desarrollar el fútbol de forma profesional y desde Cañuelas, por lo menos en esta parte, no se quedó atrás y ha avanzado y con un gran nivel de profesionalismo el fútbol femenino. Sí, es un segmento también muy importante del club, muy interesante. Nos obliga a nosotros como dirigentes a repensar todo, obviamente hay otra mirada, es otro tiempo, como decía, hay un fenómeno cultural que es incipiente, pero que está creciendo con mucha fuerza, y que nos obliga a nosotros de todo punto de vista, desde el mensaje que damos por ahí en las redes sociales, los trabajos de contención en el día a día, cómo nos manejamos con los profesores, cómo los profes se manejan con las jugadoras y con los jugadores. Así que bueno, toda esta revolución hace que tengamos que atacar distintas aristas que uno por ahí no las tiene o no las tenía tan en cuenta. Por eso estamos trabajando con un grupo de mujeres en el club para intentar generar una comisión que sea pura y exclusivamente de mujeres, que tengan una mirada femenina, en la cual ya hicimos un pequeño anticipo el año pasado, en noviembre, porque queríamos estar un poquito a tono con el tema de la lucha de género, manifestarnos, estar visibles el 21 de noviembre, una fecha tan importante a estos efecto, que fue ese día. Hicimos una serie de acciones y presentamos una secretaría, una subcomisión de género del club para empezar a fijar la posición, y todo esto acompañado de un trabajo deportivo que, como vos decís, intentamos estar a tono, nos anotamos en AFA con todo lo que ello implica, que necesita toda una operatoria y una capacidad organizativa importante, pero además con la felicidad de saber que todo lo que habíamos hecho en formación en fútbol femenino, por ejemplo, hace bastante que viene trabajando en escuelita y demás, se ve reflejado porque de las jugadoras del equipo, el 90% han pasado por la escuelita del club, y éramos el plantel más joven de toda la división del C, con un promedio de 19 años en la mayoría de los partidos. Así que contento de ver esta posibilidad también para que las chicas de Cañuelas de la zona se puedan desarrollar y por qué no, soñar con tener un futuro profesional dentro del fútbol. Desde las prestaciones que da el club, que también el crecimiento ha sido abismal en este último tiempo. Quisiera saber si dio rédito la cancha de césped sintético, la cual no solamente la utiliza la primera para entrenar, sino que después en horarios fuera extracurriculares la utilizan para ser alquilada, y yo diría que en su gran mayoría aquellos que nos gusta jugar al fútbol, o por lo menos intentamos una vez por semana, nos acercamos, y me parece que el club obtiene también por ahí una pequeña ganancia, o supo obtener el beneficio, ¿no?, de dicha instalación. Sí, también tiene que ver con la adaptación a los tiempos y a los momentos históricos del club. Tomar la decisión no fue fácil porque nos tuvimos que desprender de un inmueble que para nosotros, más allá que en este momento no tuviera una utilización al 100%, obviamente es un inmueble querido del club. Para todos los que tenemos algunos años desde haber utilizado ese lugar para jugar algún deporte, tanto sea la cancha de padre como la de Babi, y incursionamos permanentemente en el kiosco que estaba ahí de Saúl Castro, a todo lo que pasó después, obviamente que tenemos una relación afectiva, pero creímos que era el momento de desprendernos de ese lugar porque no le podíamos dar utilidad deportiva y transferir esa venta en un nuevo patrimonio del club, en un nuevo activo del club ahí en el Estadio Ariño. Realmente ha salido muy bien en el último balance, se reflejó esto, la asamblea que hicimos el viernes pasado justamente también hablamos de esta novedad, que es dentro del club la cancha de césped sintético, ya está paga la obra en casi su totalidad, lo que ha quedado todavía por pagar son cuotas que tenemos programadas y ya fijadas con los proveedores. Estamos en la última etapa de la obra, es una obra cuantiosa e importante que terminó costando en total con todo lo que tiene que ver alrededor de la cancha, iluminación, tejido, bueno, vestuarios y demás, alrededor de 17 millones de pesos, pero bueno, sabemos que, como vos decís, alquilándola en los horarios que no se utilizan para lo deportivo, en 46 meses creemos que la obra va a estar amortizada y además nos permite un ingreso importante, semanal. Si lo mensuramos con lo que nos daba la losa por alquiler de los locales, estamos ya en un 10 veces ese valor mensualmente. Mira. Así que desde todo punto de vista es muy importante, pero además hay un valor que es inmensurable, que es el que tiene que ver con, ahí entrena infantiles, entrena juveniles, entrena primera, entrena el femenino, es decir, no se suspende un entrenamiento por lluvia, nos da una posibilidad de jugar partidos oficiales de liga, de juveniles, de infantiles, de femenino y de senior, si tenemos la localidad, así que nos da un gran espectro dentro de lo deportivo y también nos da un beneficio económico que realmente en estos momentos es muy importante. Sí, además, volvemos a hablar de lo que hablábamos recién, el club, al ser la institución deportiva más fuerte, no solamente en Cañuelas, sino en los kilómetros a los alrededores, y hasta me atrevo a decir quizás la única, tiene esa obligación, entre comillas, ¿no?, de ofrecer a la sociedad la posibilidad de integrarse de una manera u otra. Quizás si no pudiste ser jugador o te quedaste afuera, bueno, podés ir a usar las instalaciones de la cancha y pagar para poder jugar ahí, que no es nada fuera de lo común, porque en cualquier lado, incluso plena capital federal, están las canchitas para ser alquiladas. La de 5 contra 5, en esta ocasión tenés un estadio de primer nivel de 11 contra 11. Entonces, yo por lo menos la he utilizado dos veces y está magnífica, es espléndida la cancha. Además, la atención y la búsqueda de poder diagramar los horarios. Por otro lado, me quiero ir a la cancha al lado, a la principal y al fútbol de primera, que ahora retomó justamente la actividad, volviendo a los entrenamientos, y que estará llevando adelante desde el 6 al 13 de enero los trabajos en el Club Atlético Lanús. La dupla técnica, recién habló uno de los dos, Gonzalo Márquez, decía que las instalaciones son fenomenales. Y me imagino que es así, Dani, porque Lanús es uno de los mejores equipos en cuestión de infraestructura. Sí, totalmente. Ahí, bueno, también el club hace un gran esfuerzo para hacer esta pretemporada, pero consideramos que el equipo lo merece, necesita tener su tiempo, estar todos juntos, terminar de conformarse como grupo. Ya es un grupo muy sólido que, a mi entender, fue fundamental para poder ganar el campeonato. Y bueno, estábamos en la disyuntiva si sumar kilómetros, irnos lejos o estar más cerquita y tener un lugar de primer nivel y de excelencia. Optamos por esto último. A veces uno tiene la tendencia por ahí a alejarse para formar un grupo, para estar cerca, para estar juntos, para compartir tiempo. términos, pero lo importante es compartirlo en un lugar, y este es un lugar de excelencia. Vamos a utilizar todas las mismas instalaciones que utiliza la primera del Club Lanús, es decir, que vamos a estar ahí haciendo los doble turnos del 6 al 13, como vos decías, utilizando el gimnasio, la pileta, la cancha de sintético, la cancha de césped, haciendo este doble y triple turno en varios de los días, y por supuesto pernoctando ahí, viviendo ahí, para lograr esto que tiene que ver con la unidad del grupo. Así que es un esfuerzo que creo que este plantel lo merece, que el equipo lo merece, y todos los desafíos que tenemos en este semestre también hacen que la inversión valga la pena. De seguro está hablado, recién Gonzalo Márquez comentaba que el libro de pases para Cañuelas está cerrado, ya sea para que ingresen jugadores o para que migren. Por lo tanto, se contentaría simplemente con tener a Sosa, y bueno, las salidas serían la de Maidana y la de Guzmán, que estaría siendo inminente. Sí, la verdad que la de Maidana fue una salida que no estaba dentro de la planificación del club. Obviamente, nosotros contábamos con Matías, pero también fue una circunstancia que era muy difícil de evitar. Él, yo creo que fue el principal que intentó de alguna manera que se frustrara esa operación o que pasara algo, porque la verdad que lo noté muy compungido, con muchas ganas de seguir en Cañuelas. Nosotros teníamos las mismas ganas, realmente es un referente muy positivo para el club, no solo para el equipo, y se dio esa circunstancia tan especial de un desafío deportivo a esta altura de su carrera, que todos lo entendimos, y por supuesto que le rescindimos el contrato como él nos pidió, para que él pudiera negociar su pase, como un homenaje a su actuación en el último torneo y todo lo que ha hecho en Cañuelas. Así que eso no estaba dentro de lo contemplado. Lo de Natanael sí, ya es un jugador requerido desde hace bastante tiempo. Este año estuvimos en Medellín, en Colombia, porque el Independiente de Medellín estuvo muy interesado en contratarlo. Creo que no se fue a Colombia porque también el club en ese momento por ahí no se dejó apurar, porque no estábamos con la urgencia de desarmar el equipo, queríamos ser campeones del torneo, pero también entendemos que el jugador ante oportunidades como esta es muy difícil de retener, está buscando su crecimiento, y eso es fundamental. Y el club también, desde esta política que hablábamos hace un ratito de formar jugadores, que es lo que siempre quisimos hacer en el club, de que esta gestión, la intención era que las inferiores funcionen bien, poder promover jugadores, y esto evidentemente necesita de un sostén económico. Hace 4 o 5 años que venimos haciendo la inversión sin tener ninguna retribución a cambio, y es el momento que yo creo que Cañuelas necesita por lo menos desprenderse de un jugador por año, por temporada, para poder solventar toda esta estructura de trabajo. Obviamente que lo de Natanael sería muy muy beneficioso desde este punto de vista. La intención además viene de un grupo muy importante como el City Group, que tiene 7 equipos de primer nivel en el mundo, además del Manchester City. Y como ustedes saben, y seguramente han informado en estas horas, bueno, la operación sería a través de Torque de Uruguay, pero como es una operación de envergadura y nosotros realmente queremos ser muy prolijos, no dejar nada, ningún cabo suelto, ni cometer ningún error que pueda perjudicar el patrimonio del club, no estamos tomando el tiempo suficiente, no corriendo un poco con la urgencia que tiene el equipo uruguayo para incorporarlo, porque está empezando la pretemporada la semana que viene, y queremos que cuando la operación se cierre estemos todas las partes muy muy conformes con lo que se firme. Así que en este momento un trabajo de abogado, están discutiendo el contrato, hay algunos puntos que falta resolver, pero tanto Natanael como el Citigroup como nosotros tenemos la mejor predisposición para que la transferencia se concrete. La última, Dani, el técnico Gonzalo Márquez nos decía la intención primaria es que ninguno se vaya. Ahora, al mismo tiempo te pregunto, ¿hay alguna oferta que arriba de la mesa esté dando vuelta? No, honestamente no ha llegado ninguna oferta, tenemos los comentarios y los rumores, pero nosotros siempre cuando nos planteamos esta situación siempre hablamos de si nos tocaba transferir un jugador y se daba, transferir solamente uno en diciembre, y bueno, con la intención de, si se podía, de que el jugador recién se vaya en junio. En el caso de de Natanael, la operación por la urgencia, porque gustó muchísimo, porque la gente del Citigroup lo quiere probar 6 meses en Torque, y seguramente después de agosto están pensando en él para un destino por ahí más trascendente o europeo, es que está la urgencia de que él se vaya ahora. Si dependiera de nosotros, obviamente que me gustaría hacer la operación ahora para que el jugador se quede tranquilo y que recién se vaya en junio, ¿no? Pero bueno, no es posible esta operación de esa manera, pero simplemente nos habíamos planteado que un jugador solo se vaya en esta temporada y estamos firmes en esa decisión. Como te decía, lo de mañana rompe todos los cánones y un jugador que además no está transfiriendo al club, sino que obviamente comercializó su pase de manera individual, y creo que todos de alguna manera, con desazón y con tristeza, desde el hincha más fanático a al dirigente por ahí más centrado y pensante, todos lo entendimos.